Pero ahora nos vamos de inmediato a contacto telefónico con nuestro gran amigo y corresponsal en la ciudad de Lebu, Eduardo Enríquez, quien nos tiene, por supuesto, una importantísima información que ha tenido bastante preocupados a varios apoderados. Así que aquí está la resolución. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Como tú señalas, ya la preocupación dejó de estar para los padres apoderados, ¿cierto? Y alumnos del Liceo B54 Rigoberto Iglesias Bastidas, quienes mañana a las 8 de la mañana comienzan sus actividades escolares acá en nuestra comuna de Lebu, donde, cierto, ya está todo listo. Están trasladando los últimos mobiliarios al establecimiento nuevo, al local nuevo de lo que es el establecimiento educacional Rigoberto Iglesias Bastidas, para mañana, cierto, a las 8 de la mañana iniciar lo que son las clases de este periodo año 2009. Bastante atrasados, problema de la construcción de este liceo, que aún no se recibían las obras, y ya, finalmente, hoy día se entregó la noticia de que mañana parten las clases en lo que es el Liceo Rigoberto Iglesias Bastidas. Conversamos con sus directivos y nos señalan que ya está todo normalizado y que ya las clases comenzarían mañana. ¿Eso quiere decir que estaría al 100% del colegio, Eduardo? Las obras están terminadas al 100%, pero aún todavía, como señalaba recién, están trasladando lo que es mobiliario, pero ya se espera que dentro de esta semana ya se complete para hacerte iniciar un periodo escolar normal, dentro de lo que cabe, cierto, decir normal, ya en esta fecha, ya abril, comenzando el mes de abril. Bueno, la verdad que una información bastante importante para todos los apoderados que nos llamaban a la radio, nos preguntando: Manuel, ¿usted sabe cuándo van a comenzar las clases del Rigoberto Iglesias Bastidas? Bueno, ya saben los papitos entonces, de la voz de nuestro corresponsal Esteban, desde la ciudad de Lebu, que mañana oficialmente comienzan las clases a partir de las 8 de la mañana, ¿nos dices tú, Esteban? Sí, Manuel, precisamente eso, señalar, cierto, que las clases comienzan mañana, que los jóvenes internos tienen que preocuparse para tener todo listo, porque sabemos que Torrado llega a muchas partes rurales, incluso en La Mocha, y también hay estudiantes de esa localidad también acá en Lebu, y para que ellos tengan información clara de que mañana efectivamente ya comienzan las clases acá en el Liceo Rigoberto. Te agradecemos, Eduardo, por este contacto telefónico. Ok, bien, que esté muy bien.